defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan. Si la salud pública no responde. Si los transportes no llegan o son malos. Si la contaminación no se detiene. Si el Estado no te escucha. Si tus derechos son vulnerados. Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Los usuarios del sistema de cable, específicamente el prestado por Cablevisión en todo el país, se están encontrando con reacciones diversas, incluso desde el plano de vista jurídico, cuando intentan actuar en defensa de sus intereses. Saben ustedes que hay fallos, varios, más de uno, ordenándole a Cablevisión retrotraer el costo de su tarifa, de su abono, a un valor sustancialmente menor al que está cobrando en la actualidad. Pues bien, esto tiene distintas vertientes. Conocen, porque en este programa hemos dialogado con el defensor de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicato, a propósito de la situación que está atravesando él en este espacio. Y ahora nos vamos a ir al norte del país, más exactamente a la ciudad de Posadas, en Misiones. Está allí Marcelo Bairo, el defensor del pueblo, al que saludamos, le damos la bienvenida y le pedimos que nos relate un poco, nos actualice un poco qué está ocurriendo allí con los usuarios de Cablevisión. ¿Qué tal, Bairo? ¿Cómo le va? Saludos para ustedes, para toda la audiencia. Bien, como usted dijo, empresa Cablevisión está cobrando en exceso lo que estipula la Secretaría de Comercio Interior para el servicio básico de cable. Por este motivo, en Posadas, en ciudad en la cual prácticamente es monopólica la empresa de cable, porque no hay otra empresa de cable, obviamente está DirecTV, que es otro sistema de y otro servicio, pero sistema de cable es el único que existe acá, que es Cablevisión. También está cobrando más de 200 pesos una tarifa básica, cuando lo permitido por la Secretaría de Comercio Interior es de 130 pesos. Al respecto, bueno, ¿qué hizo la Defensoría? Hizo en dos oportunidades. El año pasado hicimos una convocatoria a los usuarios para que nos presenten las facturas, para ver si realmente se le estaba cobrando de más, y cuestión que era cierta, y se intimó a la empresa Cablevisión a que adecúe las tarifas. Obviamente que la empresa nos contestó rechazando nuestra pretensión. En esta segunda etapa, ¿qué hicimos? Se presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal por el mismo motivo. El recurso de amparo es similar al presentado en la provincia de Buenos Aires y ha presentado en otras localidades, exigiendo solicitando al juez que intervenga en el caso y exija a la empresa adecuar las tarifas. Sorpresa la nuestra cuando nos encontramos con que el juez designado en la causa federal, el juez Casals, se inhibe por ser usuario de cable. Fíjese qué ironía, o sea, una cuestión que tiene que ver con el reclamo popular, el reclamo de una ciudadanía a través de la Defensoría del Pueblo, que lo hacemos en ejercicio de los derechos en defensa de los ciudadanos de la provincia de la ciudad de Posadas, y el juez dilata la cuestión y no se hace cargo en una resolución alegando que es usuario de cable. Obviamente esto pasó a la Cámara, es todo tiempo que se demora, ahora bajó a otro juzgado que está a cargo del doctor Chávez, y en el cual estamos esperando que el juez se expida y tome una resolución al respecto. La sensación, Bairo, que uno tiene es que, sumando los hechos, ¿no? Ahora esta última inhibición que usted nos cuenta es realmente para reflexionar y para pensar hasta qué punto es complejo poder actuar contra un grupo que tiene, por ejemplo, esto que tiene que aceptar, lo que es la condición monopólica que tiene en el caso específico de la prestación del servicio de cable, y que por lo tanto lo coloca en una situación de descontrol si no hay o si no existen los recursos usuales, habituales, para hacerle, en este caso, adecuar su tarifa, ¿no? Y por supuesto, y la justicia es el canal adecuado para efectivizar este tipo de reclamos. Nosotros no tenemos otra vía que no la justicia, si por motus propio no podemos corregir esta situación y no hay ningún organismo del Estado que pueda corregirlo, es la justicia la que tiene que actuar. Y la justicia está para eso, para administrar justicia. Y si nos encontramos con un juez que en lugar de tomar la causa y emitir su opinión a favor o en contra, sea cual fuere, pero emitir su opinión y fundada, no, en lugar de tomar esa responsabilidad, ¿qué hace? La esquiva, inhibiéndose por una cuestión que no es un argumento válido, digamos que vamos a otro caso, suponiendo que sea un problema energético, ningún juez del país podría tomar una causa contra una empresa de energía porque todo el mundo utiliza la luz. Claro. Se da cuenta que no es un argumento válido. No. El juez se puede inhibir si tiene alguna cuestión económica o es socio de la empresa o tiene alguna vinculación comercial, pero nunca porque es usuario del servicio. No. Entonces, entendemos que acá hay otro trasfondo, hay otro mensaje que nos está dando la justicia. Acá no me meto. No me meto porque no sé qué, pero evidentemente hay algún otro interés o alguna otra, digamos, presión para que el juez no intervenga. Ni más ni menos. Yo le diría, incluso, Bayro, que usando terminología propia del espacio jurídico, el argumento del juez es un argumento baladí. Y además es escandaloso hasta un cierto punto, porque como bien dice usted, debería haberse expedido, o por sí o por no, pero no haber dado este paso al costado, que nos retrotrae a otros episodios de justicia en el país, recientes, antiguos, que permiten entender un poco mejor por qué hay este debate interno y este pedido de democratizar la justicia, ¿no? Totalmente. Estamos ante una justicia que en determinados casos, porque no en todos los casos, no vamos a generalizar porque hay jueces que realmente honran la función, honran su cargo, esto es así, sí. La justicia no es toda mala, digamos, por darle un término. La justicia es justicia, y hay que administrar la justicia, y quien tiene el poder de administrar la justicia es el juez, que con su resolución, con su veredicto, va a tratar de poner las cosas en su lugar. Y acá, particularmente con lo que ocurre con Cablevisión, hay demasiados argumentos y demasiada jurisprudencia como para que el juez determine que la empresa no cobre lo que está cobrando, porque si no, digamos que si las empresas que tienen una posición monopólica o oligopólica en determinados mercados aplican las tarifas que quieren en cualquier rubro, estoy hablando en el caso en particular de Cablevisión, pero puede ser en cualquier rubro, estaríamos ante un flagrante avasallamiento de los derechos del ciudadano de pagar un precio justo. Entonces es lo que nosotros estamos tratando de contrarrestar. Estamos defendiendo al usuario, aquel que no puede ir por propia voluntad o por derecho propio a ejercitar el derecho porque no lo tiene la posibilidad, lo hace a través de la Defensoría del Pueblo. Entonces el juez no puede desatender un pedido de una Defensoría del Pueblo. Ni más ni menos. Esperemos entonces ahora cuál va a ser la actitud del juez en el que ha recaído esta causa. Bayro, le agradezco muchísimo y lo saludamos con mucha cordialidad. El gusto es mío, y un saludo para todos ustedes y, como dije al principio, para toda la audiencia. Hasta la próxima. Hasta luego. Crea la Defensoría Porteña, el Instituto de Estudios Avanzados en Derechos y Estado. La defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Alicia Pierini, presentó el nuevo Instituto de Estudios Avanzados en Derechos y Estado durante un acto realizado en el Salón San Martín de la Legislatura Porteña. En la ocasión, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, presentó la colección Contextos. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva,